El gobierno nacional firmó en estos 17 días de enero 10 resoluciones. La número 10 del 25 está incluido en esa resolución el despido de 1.400 trabajadores de salud, que en realidad no le renuevan los contratos, pero es un despido, y los 150 pases a disponibilidad de trabajadores del Ministerio de Economía. Pero además de eso, el gobierno recortará investigaciones científicas. Entre ellos, va a eliminar las relaciones a las ciencias sociales y al calentamiento global. Nada, para Milei el calentamiento global es un invento, no es nada loco que recorte gastos ahí, supuestamente. Un invento de los zurdos. Así que por ese tema y por otros también, vamos a hablar un ratito con Gustavo Walter Bertotto, que es secretario de investigación de la ULPAM, de la Universidad Nacional de La Pampa. Gustavo, buen día. Juani y Mauro de Radio Kermés te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Estamos. Bueno, un poco adelantábamos la información de esto, que firmaron ya una resolución haciendo más recortes de los que vienen haciendo, pero contanos vos, que sos parte de la ULPAN y de sobre todo del secretario de investigación, ¿qué significan estos recortes? Y si es que realmente es así, porque muchas veces lanzan una información y después a los pocos días nos enteramos que o hicieron marcha atrás o eso que anunciaron era solamente para que esté un rato en las redes y finalmente todo sigue funcionando más o menos normal. Sí, es re importante eso que decís, porque esto último, digo, de la información que tiran por redes, porque funciona así, no sé si con todos los gobiernos era igual, pero ahora es como que anuncian cosas en Twitter o Instagram. Un ejemplo es, yendo en particular a la resolución de Francos, que toca, digamos, el sistema de ciencia y tecnología, en uno de los considerandos, digamos, en una de las razones por las cuales después dicen o van a ejecutar lo que dicen, hablan de plan estratégico definido para el 2024-2025. Y ese, cuando uno pone, busca y demás, no hay un texto, hay una publicación, yo la vi en Instagram, no sé si estará en otro lado, pero nada más, dice plan estratégico y dice vamos a orientar políticas, que también está eso en la resolución, al servicio del crecimiento económico, desarrollo, bueno. Pero sobre todo habla de las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento, innovación, salud, pero nada más, no hay nada. Es decir, el plan no está. No está. Lo que se caracterizó, en no sé para otras áreas, pero en el caso particular de ciencia y tecnología, casi me atrevería a decir también para todo lo que es política universitaria, pero vamos en particular a esto, es la inacción durante el primer año de gobierno. No hubo nada, digamos, ellos hablan de que había ñoquis en el gobierno anterior, pero ellos no hicieron, los funcionarios no hicieron nada, desmantelaron áreas, después tuvieron que volver a llamar gente, porque claro, para que terminen de ejecutar los proyectos que estaban, los programas, pero no hubo una política en ninguna temática, en ninguna, ni siquiera en esas que ellos anuncian ahí, no hubo nada. La política sería el recorte, pero no una política distinta a la que estaba, porque supuestamente la que estaba no servía al crecimiento económico o al desarrollo del país. Sí, hasta ahora nada, no hicieron absolutamente nada. Se recortaron, es cierto, sí, dejaron de enviar dinero de los proyectos ya aprobados, eso está claro. Ahí hubo subejecución presupuestaria. Para un poco entender, esto afecta a la investigación. La investigación en el país está ejecutada, en su gran mayoría tiene vinculación con las universidades y con CONICET. También está el INTA, el INTI, digamos, hay otros organismos, no es solo la Comisión de Energía Atómica, hay muchos otros, pero en su mayoría, digamos, por volumen, entre universidad y CONICET. Universidad y CONICET, sobre todo, son los pagadores de sueldos de los docentes investigadores. Y el dinero para investigar, si bien todos los organismos aportan algo, esencialmente viene de lo que era el ex MINCIT, hoy Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Ahí había distintas convocatorias para presentarse, distintos programas. Entonces, los docentes investigadores en grupos, digamos, agrupados por afinidad temática sobre todo, postulaban, ganaban algunos, otros no, y avanzaban con sus investigaciones en todas las temáticas. Había, por supuesto, convocatorias particulares, hubo particulares para el COVID, hubo otras para otras temáticas, pero esencialmente quien da el dinero para poder investigar era el ex MINCIT, la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Por eso, cuando se abre una convocatoria, ya tiene que estar el dinero disponible. Eso en cualquier organismo, ¿no? Claro. Y por eso llamó tanto la atención que se cortó durante el año pasado el dinero para los proyectos ya aprobados, ya pero bueno, esa fue la política, cortar. Sí, y claro. Ahora solo para que el Excel, como dicen muchos economistas, le dé a favor, no le dé negativo, porque la idea es recortar donde sea para que mostrarle al FMI que estaban recortando. Ese sería la base política de Milei. Sí, la base, que eso que vos decís, está justamente en esa resolución. Hablan de crisis económica severa, hablan de situación, digamos, situación que lleva a digamos, no habla de recorte, pero dice a tomar las medidas necesarias, una cosa así. Sí. Entonces, te lo camuflan, pero en realidad es un recorte. Sí, es general, el recorte es general. Pero bueno, nada, a mí lo que más me llama la atención, o sea, el recorte todo el mundo se lo esperaba, porque de hecho lo anunció en la campaña, lo anunció continuamente, pero a mí lo que más, no sé si decir me molesta o es la falsedad, es decir, vamos a desarrollar políticas para determinadas áreas. No desarrollaron ninguna política de nada y recortaron lo que ya estaba aprobado. Entonces, o sea, es la mentira, ¿no es cierto? Pero bueno, qué sé yo, por ahora viene funcionando bien. Y no sé, digamos que yo creo que esta resolución, lo que van a hacer, hoy justo tuvimos reunión con la Dirección de Economía y Conocimiento de provincia y con la agencia Citia, porque hay proyectos que pasan, unos determinados proyectos pasan por provincia, por, digamos, ciencia y técnica de la provincia, y nosotros los administramos. Nosotros digo, Citia, la UBT de la universidad, o del INTA, o de la Facultad de Veterinaria, administramos algunos proyectos. Y bueno, ellos nos comentaban lo mismo, que en las reuniones, digamos, es como que no hay, han tenido una sola reunión, no se permite la opinión. Así que, no sé, es toda una incógnita qué es lo que va a pasar. Gustavo, ¿en qué proyectos ha afectado acá en la provincia de La Pampa? Y nosotros, los que administramos la universidad, hay proyectos, por ejemplo, en la secretaría donde estoy hay una UBT, y ahí administra proyectos federales de innovación, se llaman, que son proyectos que tienen que tener un desarrollo que tienen que estar volcados al territorio, o que tienen que, el objetivo final es desarrollar un producto. Esos proyectos, los de la convocatoria 2022, se rindieron varios y no autorizaron, digamos, no aprobaron la rendición, porque al aprobar la rendición se autoriza el segundo desembolso. Uh-huh. Ya estaba para, de hecho ya estaba en la provincia, no lo hicieron. Así que esos se vieron afectados. Y los del 2023 dijeron, informalmente, o sea, en las reuniones, informaron que no se iba a dar la segunda cuota, porque estos proyectos se da un porcentaje, normalmente es el 70% de la primer cuota, y vos rendís eso en tiempo y forma, te dan el segundo 30%. Bueno, dijeron informalmente que no iban a otorgar el segundo desembolso, nunca por escrito, así que esos proyectos son los que primero se vieron afectados. Y después otros que teníamos en conjunto, por ejemplo, con la Universidad de Río Negro y el Comahue, uno se llaman proyectos de investigación orientados, que también la finalidad era continuar con investigaciones, la mayoría es continuar con investigaciones que ya se venían haciendo en temáticas específicas y vinculadas al territorio. Ni siquiera, o sea, se hizo llamados, se hicieron las presentaciones, pero nunca se, ni siquiera se mandaron a evaluar. También informalmente nos dijeron que no iban a avanzar. Digamos, esos son dos grandes proyectos, después hay otros más de la universidad, que son algunos menos, también siempre proyectos de investigación orientados y vinculados al LEXIM en sí. Bien, estamos hablando con Gustavo Bertotto, que es secretario de investigación de la ULPAM, y te quería hacer una consulta y también sí. plantear una idea, digo, para ir entendiendo lo que nos viene pasando desde hace más de un año en la Argentina. Este gobierno libertario vino a cambiar la matriz de idea de todo lo que tenga que ver con lo público, todo lo malo que venía desde el Estado, desde los subsidios hasta los planes trabajar, incluidos ahí también todo lo que tiene que ver con actualización de salarios, con paritarias, con obra pública, que está eliminada desde este gobierno, desde que asumió. Y parece ser que este gobierno pretende que lo que no hace el Estado lo haga un privado, esté interesado un privado. Lo están haciendo hasta con la privatización de las rutas nacionales, que pretende que un privado se haga cargo, no sé de qué forma y bajo qué proyecto, pero pretende que un privado haga una ruta que debería ser el Estado para que todas las personas puedan tener ese servicio. En el caso de investigación, ¿a alguien de afuera que no venga del Estado se le ocurriría poner plata para investigar algo en este país? Mirá, las empresas internamente, seguro, no todas te digo, pero hay empresas que invierten dinero en investigación, por supuesto, en productos que ellos tienen y claro. que uno desconoce internamente. Lo que no hay en general acá en Argentina es investigación en ciencia básica. Y tampoco el gobierno, digamos, ha favorecido o históricamente no se ha favorecido la participación de la parte privada. Puede ser, hay otros países que la fomentan, digamos, reduciendo impuestos o con algún otro tipo de incentivo, pero no hay una cultura, digamos, vamos a llamarlo así, una cultura de la parte privada en invertir en ciencia básica. Entonces, todo, y ¿a qué viene esto con la ciencia básica? Que todos los desarrollos o la gran mayoría, que después se aprovechan en un producto, en un servicio, lo que fuere, tiene su nacimiento en ciencia básica. La vacuna del dengue argentina se pudo hacer relativamente en poco tiempo, porque hubo durante años trabajos de investigación sobre una posible vacuna para, te dije la del dengue, la de COVID, Sí, hubo COVID. Años de investigación para intentar sacar una vacuna contra el dengue. Entonces, toda esa experiencia que se logró, la pagó el Estado. Entonces, no hay una empresa privada que pague años de investigación para algo que no sabe si realmente va a llegar a buen término. Claro, porque no hay una desconexión. Claro, el privado va a investigar si hay una devolución económica que le satisfaga. En cambio, el Estado sí. se puede dar sí. el gusto de, entre comillas, perder plata. Pero la investigación la tiene que hacer desde el Estado, con los profesionales que tiene en el CONICET o en las universidades. No pareciera que hay otra forma. Bueno, eso es lo que vos, eso que decís está bueno, gastar, ahí creo que en la resolución también habla de gastar, de recortar sí. gastos, pero si hablamos de educación, de ciencia y tecnología, de salud, es inversión, no es un gasto. Está bien, desde el punto de vista económico es un gasto, bueno, decidimos en qué gastar, decidamos como país en qué gastar, pero la investigación básica no la va a hacer, no la hace un privado. Entonces, bueno, siempre hubo una desconexión, siempre, históricamente en Argentina hubo una desconexión grande entre privado y público. Pero respecto a lo que vos decís, sí, para mí el Estado, y no porque uno sea, digamos, de una idea particular, este gobierno mira a Estados Unidos, mira a Israel, mira a países donde el Estado invierte en ciencia y tecnología. Después viene la segunda parte de la discusión, es en qué es necesario invertir hoy, o qué queremos obtener dentro de 10 años, una Bien. Semilla resistente a la sequía, bueno, entonces hoy empezamos a invertir en esto. No sé, necesitamos desarrollar empresas de biotecnología, bueno, entonces hoy necesitamos poner dinero en eso. Después viene esa discusión, pero si vos no decidís invertir nada, porque para vos es un gasto, ya está, digamos, ¿qué vas a discutir? Sí, no te interesa nada que pase en el país que venga de parte de la investigación, o sea, no... Sí. Por ahí toda esta línea de pensamiento es muy básica, por lo menos desde este lado nosotros que no somos investigadores, pero sí tratamos de analizar las decisiones sí. que toma este gobierno. Sí, además también, por lo que está diciendo Gustavo, es todo dinero que ya estaba puesto para eso. ¿A dónde va esa guita? ¿A dónde va ese dinero? Y al Excel para que le dé el superávit Mira, fiscal. Las convocatorias, la mayoría... Sí, no sé si... No sé si la mayoría, pero una gran parte es deuda, digamos, es préstamo del BID que la nación toma para volcarlo a ciencia y tecnología. Claro. Lógicamente son intereses muy bajos y demás. Uh-huh. Pero ese dinero ya estaba previsto. No sé cómo van a hacer, si pueden reestructurar, hacer una adenda a los contratos que tengan con el BID. Nadie lo sabe, porque tampoco nos lo van a decir, por supuesto. No, además el BID se lo da para eso, no se lo da para otra cosa. Sí, te lo da para eso. Claro. Te lo da para eso, tenés que pagar un seguro de caución, o sea, no es por si no cumplís. No es que te da el dinero para que hagas lo que quieras, ¿eh? Ni el BID a la nación, ni la nación a nosotros, a los uh-huh. investigadores. Nosotros claro, tenemos claro. que rendir... Sí. Y también desestimando que hay un curro dentro de todo eso, porque también lo ponen en esos términos, que todo lo que hagan desde las universidades o es un curro o es plata que se quedan o son kirchneristas que se quieren quedar con plata que no es de ellos. O sea, convengamos que el nivel de discusión que nos han llevado también hace que hoy en día con un investigador como vos estemos hablando de cuestiones muy básicas que la podemos charlar en una charla de café o en un asado sí. en una casa, pero lamentablemente leyendo lo que publican a través de resoluciones no queda otra que pensar así. No querés investigar, no querés poner plata porque crees que es un gasto y esa plata no sabés dónde va. Sí, sí. Para mí, ahí cierra. Está bien, igual que se hable de investigación, está bien que la gente sepa en qué se investiga. Hay una cuestión importante. No, la verdad no sé por qué el gobierno se ensañó tanto con las universidades y con la investigación, porque realmente se ensañó con eso. Primero diciendo que no se rendía, que no se auditaba. Después preguntaron qué es una auditoría, porque como que no... inculpó eso en la gente, ¿no? No se dejan auditar. Y la gente decía, ¿por qué no se dejan auditar y qué es una auditoría? Porque, digamos, se confunde auditoría con rendición. Bueno, después eso se diluyó, porque... Seguramente hay la gran cantidad de universidades, de proyectos y demás, algunos va a haber seguramente que falta rendir y demás. Eso está clarísimo y se va a encontrar. Pero no es que la mayoría del dinero iba para usarlo en otra cuestión de lo que estaba previsto. Claro. Eso por un lado. Y después, el dinero que va a las investigaciones, primero que no es una gran cantidad... respecto del PBI que invierte Argentina históricamente invertido. Hay una ley que nos cumple, por supuesto, que preveía aumentar la inversión de ciencia y tecnología, pero no es una gran cantidad de dinero respecto del PBI el que invierte la nación en ciencia y tecnología y en la universidad en general. Y lo que sí hay que decir es que el primer beneficiado con las investigaciones es la educación universitaria, son los estudiantes, digamos. Un docente que hace investigación, sea la que sea, va a ser mejor docente, va a tener más herramientas para volcar al estudiante. No va a ser un docente que solo lee un libro que escribe otra persona, que puede ser de otro país, de otra provincia, donde sea. En cambio, le va a poder volcar su propia experiencia al estudiante. Entonces, los primeros beneficiados cuando alguien hace investigación son los propios estudiantes. Eso por un lado, para la educación, digamos. Y después, por supuesto, todo proyecto tiene que tener un objetivo y demás, un fin específico y hay que cumplirlo. Pero bueno, al principio era un ataque, todas las semanas había algo, incluso hubo listas de proyectos que faltaban rendir, donde figuraban algunos de la universidad, y era muy curioso, en realidad fue doloroso, porque cuando sale eso nosotros enseguida empezamos a buscar por todos lados qué es lo que pasaba, donde informaban dinero lo informaban de una manera tramposa, pero era como dinero que había venido a la universidad o a la provincia, no recuerdo si estaba en detalle, pero que nunca vino, porque son convenios que se firmaron pero que nunca se ejecutaron. Y era muchísimo dinero para los que estamos acostumbrados a manejar. A la otra semana hablaban de otra cosa, a la otra semana de otra. Entonces era continuamente, todas las semanas, contrarrestar alguna información que lo que trataba era de ensuciar a la universidad y a conocer al sistema científico en general, ¿no? Bien. Pero bueno, nada, lo que hay hoy en día. Es lo que hay. Gustavo Bertotto, secretario de investigación de la ULPAM, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. De nada, un gusto. Bueno, ahí escuchábamos al investigador de la ULPAM, que entre otras cosas tiró ahí una frase que ahí me anoté, porque entre otras cosas dijo que este gobierno es la mentira. Digo, porque también desarrolló bastante en esta cuestión que no se hizo nada en este año y pico en ciencia y tecnología, y tampoco en investigación, y lo que sí hubo todos recortes. No le interesa investigar, no le interesa a este gobierno que algo mejore para la sociedad a través de los investigadores. O sea que en 10 resoluciones, en 17 días, recortes, eliminación de trabajadores y personal, y veremos qué pasa si aguantamos un año más de este gobierno libertario. Sí, lo preocupante es que también en esa mentira está replicada por muchos legisladores. Claro. Y muchos de nuestra provincia. Sí, que ayer escuchábamos a uno de ellos. Mm.